Sí, el fin de semana recibiste algún llamado de algún vecino. Sí, en realidad, bueno, es muy triste porque llega esta época y siempre pasa lo mismo. Y vos sabés que esto hace años que coordiné la red solidaria, después el año pasado asumí en el rol de concejal y siempre esas cuestiones me interesaron mucho y siempre me ocupé a lo que tiene que ver con la sociedad, con las situaciones de emergencias y demás. Y bueno, y siempre el primer teléfono, no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, porque saben que yo soy una persona que se ocupa o intenta ocuparse, siempre suena el teléfono mío. Ante una situación de calle, el viernes a la noche, haciendo el frío, recordarán que hice el viernes a la noche, una persona se comunica conmigo para avisarme de una persona que estaba durmiendo debajo de una escalera, en una escalera que daba a la vereda aparentemente. Entonces yo le sugiero lo mismo que me han dicho a mí todos estos años y que de hecho me archivaron un proyecto, que acá lo tengo, donde yo planteaba la necesidad de que hubiera un refugio habilitado para situaciones de calle. La cual era la respuesta que me habían dado en su momento y me la dieron los funcionarios de Desarrollo Social y también así los funcionarios de Protección Ciudadana, era que el vecino, ante una situación de calle, debe llamar a la Comisaría de la Mujer. ¿Qué pasa? La Comisaría de la Mujer recibe el llamado y teóricamente articula con Desarrollo Social. Y digo teóricamente porque es teórico, porque en la práctica no se da. ¿Por qué no se da? Bueno, primero, la vecina a la cual yo le sugerí que siguiera esa actuación, como a mí me lo habían dicho, llamó después y se comunicó diciendo que no se había podido resolver nada, que quería los teléfonos de los funcionarios. En fin, bueno, consiguió ella teléfonos de uno de los funcionarios de Desarrollo Social, que no le contestó el teléfono. Yo por mi lado intenté hablar, tampoco tuve respuesta, pero bueno, esto como una cosa mía, como una vecina más, ni siquiera como concejal. Para esto pasa el otro día y anoche se encuentra... Perdón. Vamos a cerrar la puerta porque estamos en la oficina y estamos haciendo una nota y están a los gritos, medio complicado para que se pueda concentrar, ¿no? Estamos en la oficina, sí, sí, Leo. Disculpen, perdón. Entonces anoche yo veo el video de una de las vecinas que había asistido a esta persona diciendo que después de horas de... Bueno, plantea toda la situación, está muy enojada y está muy enojada con todos nosotros, cosa que yo también entiendo, porque pareciera ser que del lado de la política nadie le da respuestas, así que no... Entiendo perfectamente a la vecina, por más que ella no entienda lo que es lo legislativo y lo ejecutivo, que tenemos distintas funciones, y yo como persona que está en el legislativo no puedo tener la respuesta ya ejecutiva. Tanto es así que le digo que es un proyecto justamente para eso, pero bueno, la posibilidad de que eso se ponga en marcha depende especialmente del ejecutivo. ¿Dónde estaba la persona esta? Estaba en la avenida Buzón, no recuerdo ahora en Buzón y qué calle, no me va a salir en este momento, pero bueno, yo sé que la persona fue asistida solidariamente por los vecinos, tanto es así que se lo llevó una pensión, los vecinos le han pagado la pensión, por supuesto lo hicieron con comida, con abrigo y demás. Pero esto no es lo más terrible es que yo anoche estuve hasta muy tarde intentando hablar con una de las vecinas que estaba muy ofuscada, intentando que entendiera también cuál es nuestro rol, cuál es el rol de los concejales y cuál es el rol del ejecutivo, y bueno, tratando de dar un poco de claridad a estas cosas y cómo nosotros intentamos trabajar en el día a día. Entonces hoy vine inmediatamente, desde muy temprano en la mañana, llamé a la Comisaría de la Mujer. Cuando logro que me atendieran, efectivamente hablo con una de las personas que está dentro de la oficina, un oficial, y ella me dice que sí, que efectivamente que se había dado esa situación, que habían tomado la denuncia, sino la actuación. Había estado el señor el viernes más de 4 horas en la dependencia policial. ¿Por qué? Porque no había acceso a Desarrollo Social y que tuvieran las respuestas medianamente. Sí, nadie tendía los teléfonos, nada. Entonces, ¿qué pasa? El señor se fue y es ahí donde los vecinos, muy ofuscados y con razón, intervienen y le dan esta posibilidad de pagarle una pensión y demás. Entonces, las mismas personas que están encargadas de la comisaría, lo que a mí me transmiten es esto: nosotros sabemos que los tenemos que recibir, pero después no sabemos más que levantar el teléfono de Desarrollo Social y esperar a ver qué respuesta nos dan. En consecuencia, ¿eso qué quiere decir? Que no hay una actuación a esta gente, a mis colegas, concejales, no les gusta la palabra protocolo, pero no hay nada que siga un protocolo, un proyecto, un accionar que esté escrito y decir, bueno, primero lo llevamos al hospital a ver si está bien, si tiene los parámetros normales, si no tiene hipotermia, si la tuviera lo asistimos, si está... no está alimentado, lo alimentamos, si no está hidratado, lo hidratamos. Después de eso, ¿qué hacemos? Bueno, lo llevamos a una pensión, lo llevamos a un refugio, no es de acá. Entonces, como no es de acá, el señor en este caso tampoco es de acá, muy bien, entonces como no es de acá, se le pagan los pasajes para que se vuelva a su ciudad natal. Está muy bien, pero previo a eso hay que darle una contención y una atención médica, porque si la persona se muere de frío, no es la primera vez que pasó, porque bueno, yo estando en nuestro lugar, murió una persona de frío acá en Tandil, en el año 2013. Entonces, la idea es que si hay una disposición, que es la comisaría de la mujer la que se tiene que ocupar de eso, está muy bien que se ocupe de eso, pero que las personas que están dentro de la comisaría tengan las herramientas para después saber qué hacer con una persona en esta situación. ¿Sí? Porque si esas personas también lo reciben, es que le hacen un acta, lo tienen ahí, no lo sacan, por supuesto, y serán atentas y amables, y no tengo dudas, pero el problema es qué se hace con esa persona. La última, Silvia, ¿qué se va a hacer o qué se está haciendo ahora? ¿Está comunicando con Desarrollo Social para ver qué se puede hacer con esta persona? ¿Los vecinos lo van a seguir manteniendo ellos sin la intervención de Desarrollo? No, la idea es, por eso le hablamos con el presidente de la comisión, que él vea a ver qué se puede hacer, Sí, yo le pasé los datos del señor, a ver qué se puede hacer, porque sinceramente esto acá tiene que intervenir Desarrollo Social, no hay duda que tiene que intervenir. El problema es que pasan muchos días y no estamos hablando de días cálidos, que es lo mismo, no, estamos hablando de los días más fríos del año. Mirá qué casualidad que son los días más fríos del año. Entonces tenemos que también tener un poco de empatía con la gente que no lo está pasando bien. Y si no son de la ciudad, y está claro que la gente que no es de la ciudad, no se le va a dar una pensión o un alojamiento, pero sí se les va a dar la posibilidad de que se vuelvan a sus hogares, a sus provincias y demás, pero no son cosas que se tienen que dilatar en el tiempo. Estas son cosas graves que tienen que ser resueltas con un plan de acción. Si no les gusta la palabra protocolo, no sé por qué no les gusta, pero con un plan de acción ante esta situación, ¿qué hacemos? Esto primero, esto segundo, esto tercero, y listo, y para todos igual, en el sentido que, evaluando si es hombre, si es mujer, si son niños, si no son niños, pero que para todo eso haya un plan de acción, si son de acá de la ciudad o no lo son. Silvia, gracias. Muchas gracias a vos.